FM 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Muy buenas tardes, queridos oyentes, estamos acá una vez más. Esto es Aves a Rescate. Muy bien, transmitiendo desde el Corralón de Floresta. Muy bueno, voy a pasar a presentar a mis compañeros. Yo soy Sergio Gómez, el Chino. Hola, Melina. Chino. Hola, hola. Yo soy Melina, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy Andrés Martínez, buenas tardes, hermosa tarde nos toca hoy. Buenas tardes a todos, mi nombre es Carolina. Buenas tardes a todos los oyentes que nos vienen siguiendo. Muy buenas tardes. Un gusto estar de vuelta acá con ustedes. Muy bien, bueno, para hoy ¿qué traemos? Traemos un poco de todo, como un siempre. Un poco de todo, ¿no? Deporte, noticias, cuentos, horóscopo. Ajá. ¡Ay, hoy, Meli! ¿Cómo que no? Sí. Muy bien. ¿Cómo la pasaron el fin de semana? Bomba. Yo la pasé bomba. Bemba. Meli, ¿viste a tus hijos? ¿Qué hiciste? Muchísimo. Fui al Parque Centenario, la pasé muy bien. Paseamos, tomamos helado, Coca-Cola. Bien ahí. Y nos fuimos para casa. Qué lindo. Me alegro mucho. Unidos. Muy bien, eso es lo importante. Unidos y organizados. Yo comí sorrentinos, pizza, paseé. ¿Qué comiste? Tranqui, ¿todo? Sí. ¿Me ganaste? Todo buenísimo. ¿Me ganaste? Te papeaste todo. Sí, todo Andrés. Muy bueno. Mirá qué bueno. Yo, chicos, me fui a la costa. La verdad que la pasé muy lindo. Ah, con razón viniste así. Bronceado. Sí. Ah, ¿todo ella tiene días? Dos días horribles y el último día estuvo lindo y me tomé todo el sol. Me metí al agua. Bien ahí. Hermoso. Se nota. Yo decir, ¿dónde? ¿Qué costa? ¿Dónde? San Bernardo. Ahí en los pagos del padre de Tuti. Bien ahí. No, yo anduve un poco por la casa de la tía. Anduve por el Parque Centenario también. Muy bien. Tranqui. Paseando. Estuve de chivo expiatorio. Ahí en el Parque Centenario, sí. Estás sacando nuevos modelos para tus producciones de carteras. Así es, tal cual. Toda persona que quiera comprar alguna artesanía, bolso, cartera, comuníquese. Sí, se puede acercar. ¿A dónde pueden acercarse, de Chino? La dirección no la sé muy Salta bien. Salta y Finochieto. Salta y Finochieto, bueno, ahí tenemos el taller socioproductivo, que ahí trabajamos los chicos del Cenareso. Bueno, hacemos un poco de artesanías con... ¿En qué lugar queda eso? Esto es Constitución, Constitución. Calle, la esquina justo de Salta y Finochieto. Así es, trabajamos con cueros, cuero, ningún sintético, todo artesanal, cosido a mano, pegado. Y bueno, hacemos morrales, monederos, billeteras. Todo lo que nos pidas. Lo que nos pidas, porta netbook, porta tablet. Porta celulares. Puedo dar fe que el porta netbook que compré yo está muy hermoso. Porta a porta. Todo. Un saludito para Mónica. Bien. ¿Quién es Mónica? La del taller. La coordinadora del taller socioproductivo. Un saludo para Moni. Y entonces también un saludo para Alejandra Escribano, que seguramente también nos está escuchando. Un saludo para todos. Un saludo, ¿no?, para todos. Chino, ¿tenemos consigna para hoy? Bueno, sí, tenemos consigna para hoy. La consigna consiste en, si te regalan un par de pasajes a cualquier lugar del mundo, ¿dónde irías y por qué? Linda la consigna de hoy, ¿eh? Sí. ¿Y a dónde puede la gente comunicarse para opinar? Para comunicarse con nosotros, nuestra página www.labemba.com.ar, donde dice Sivox, puedes dejarnos tu mensaje, o en Facebook Sabemos Radio 01, el del logo verde, ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores, o mandarnos un mail a abemusradio@gmail.com. Muy bien, escríbanos. Escríbanos, por favor. Yo tengo un lugar, pero no me sale. Para es una, la isla, es un continente. Continente. Pensalo y no está lo al sur. Está al sur, sí. Un continente al sur. Corea del Sur. No. Una isla al sur. Es un continente. Nombrame los cinco continentes, a ver. Bueno, vamos a ir pensándolo y cuando en el tercer bloque, cuando no te lo sabes, la consigna, lo pensamos, ¿vale? Estamos en el horno con el tema geografía, Andrés. Bueno, vamos a pasar un poco de noticias sobre deportes. Deportes con Andrés deportes. Martínez. ¿Qué pasó con San Lorenzo? Y perdió 3-0. A la miércoles. Arsenal sabe cómo juegan las finales, dice. Alfaro, el gurú de Sarandí, sacó pecho luego de una nueva vuelta olímpica y alabó a su plantel. Rescató la personalidad y la humildad y el hambre de este equipo. Arsenal es más ganador. Desde el fin del 2007 no paró. Ganó la Sudamericana, la Suruga y la Clausura 2012. La Supercopa y la Copa Argentina. Después bien, lo sigue bien. Boca y Vélez. Se lo tiene merecido. Sí. Aguanta Arsenal. Lanús, de Avellaneda, Sarandí. Después Lanús, volveremos a ser efectivo, dice Velázquez. Confía en que Lanús retomará el buen nivel y pidió fe. Hasta un poco goleamos, dice, soltó. A la mierda. Mira vos. Boca. Boca, ¿cómo anda Boca? Nos empataron en el último minuto, ¿a vos te parece? Nos empataron. ¿Lo viste, empataron. Andrés, el partido? ¿Boca sí. quién? ¿Boca quién, Caro? Rosario Central. Bien ahí. Bueno, el 5 no llega a recuperarse del desgarro y no viajará a Mendoza. Tampoco estará Rodríguez y sigue diferenciado. ¿Ni bueno, Gago ni Rodríguez? Ni Gago ni Rodríguez. Pobrecito Gago, ¿eh? Sí, lo quiero Gago, mucho. ¿Te gusta Gago, Meli? Está ahí. Un buen jugador, ¿cómo? Un excelente jugador. Exactamente. El chino no escucha, no te hagas problema. El chino no está escuchando en este momento, decilo. No escucha. ¿Vieron el partido de la selección? Lo vimos. Muy buen partido, ¿no? Partidazo. Lástima que perdimos, pero bueno. Pero no nos íbamos a dejar meter 7 no. goles. Hay que saber perder también de vez en sí. cuando. ¿Y así ahora Uruguay tiene chances de entrar al Mundial? Tiene ganar. Tiene chances, pero nosotros ya entramos, ¿no? Nosotros estamos punteros. Entonces perdimos, ganamos, entramos. Lo importante es que entramos. Sentí el respaldo muy grande, dice Romero. Le agradeció a Sabele y a su compañero por la banca en la mala. Quiero ser el arquero de la selección en Brasil, dijo antes de irse al Mónaco. Epa, bien. Hay que bancarlo al arquero, ¿no? Hay que bancarlo, sí. ¿Qué más, Andrés? ¿Tenés algo más? El chino. Un poco boxeo. Se sumó el sumo pontífice. Tuvo una pérdida. Charla con Maravilla. El Papa. Mira. Que le regaló un cinturón. La actitud del Papa marca un perdón a un deporte al que la Iglesia criticó durante décadas. A mí no me gusta mucho el boxeo. A mí me encanta. ¿Te gusta? Deporte, qué sé yo. Hay gente que necesita extremo. A veces deporte. Sí. No lo dudo. No me gusta a mí mirarlo. No me gusta. Pero bueno. Es alto deporte. Es el deporte de los deportes. ¿Practicaron boxeo alguna vez? Yo sí. ¿Sí? Practiqué un año. Mira. Sí. ¿Eras bueno? Sí. Tuve una pelea y gané. Mira qué bien. Bien. Sí. Andrés es muy deportista. También jugaste al fútbol, ¿no? Me sorprendiste, ¿no? Andrés, con eso. ¿En dónde jugaste? Jugué en Lomas, en los Andes, y jugué en un club ahí chiquito de mi barrio. No me lo tengo en la punta de la lengua, no me sale el nombre ahora. Después lo tiramos y le mandamos un saludo. Ahora que me acuerdo, después lo igual digo. Que la isla donde querés ir de viaje. Sí. Todo lo en el último bloque. El último bloque lo digo. Muy bien. Bueno, el tenis. Con un tenis superlativo, Del Potro aplastó al mejor del mundo. Ajá. Nunca lo dejé levantarse, dijo. Estuvo tras el 6-2 y 6-4 sobre Nadal, que le dio sobrepase para la final de Shanghái ante Djokovic y lo clasificó para el Masters de Londres. Está bien, ganó. Muy bien. Ganó. Pero no quiere jugar la Copa igual, ¿no? Y no. ¿Eh? ¿Por? No es que se bajó de la Copa Davis. Se bajó. Parece que se bajó. Sí, se bajó. Qué bajón. Tuviste bien. Bueno, ¿qué más? ¿Querés que lea la tabla? La tabla de posiciones, por favor. Dale. Del torneo inicial, los primeros 5 equipos. El primero es Newell's. ¡Vamos, Newell's! Con 26 puntos. Bien ahí, Newell's. Lo sigue Arsenal con 23 puntos. Bien. Después tenemos a San Lorenzo y Boca con 20. Ahí nomás, a 6 puntos de Newell's. Con posibilidades todavía. Rafaela con 19 y Godoy Cruz con 18. Bien, ¿y Racing sigue allá? Racing sigue allá. Último con dos puntos. Dos puntos, no puede. Posiciones. Andate a la B de una. De las eliminatorias, a ver, Argentina, chino, vamos. Están ocupando ahí 32 puntos tenemos, chino, en las eliminatorias, algo que preguntaba. Mira. 32 puntos, estamos punteros. Bien ahí. Sigue Colombia con 30, Chile con 28, Ecuador con 25. Y Uruguay con 25. También. Bueno. Bien. Esas son las posiciones. Bueno. ¿Y la B nacional, Caro? La B. Nacional. La B, me interesa el rojo. ¿Cómo va el rojo? ¿Ganó? ¿Perdió? ¿Qué pasó después de la pelea entre, el rojo entre perdió, la hinchada? Perdió el rojo. De ¿Pero vuelta. Se jugó ese partido después? Creo que todavía no. No, ah, lo dejaron para el final. Seguramente. En el final lo Te van lo a jugar. Lo chequeamos enseguidita, pero sabemos que perdió. Bueno, pero perdió el fin de semana. ¿Contra quién? Y sabes que no lo recuerdo. Me mataste. No importa. Chino. Pero te lo perdió. Buscamos, te lo buscamos. Bueno, perdió. Si perdió, no me interesa entonces. Pero perdió. Listo. Te puedo contar las Pobre posiciones. Chino. Los primeros equipos. Dale. Tenemos a Banfield en el primer lugar con 29 puntos. Bien. A Defensa con 25. Crucero con 22, Instituto con 20 y Unión con 19, al igual que Atlético de Tucumán. Bueno, nosotros ya de a poco vamos a ir remontando y vamos a llegar ahí. Están en el puesto número 13, Chino, ustedes. Bueno, algo de River tengo acá. A ver. Ramón piensa usar al colombiano como lateral izquierdo. Y ayer habló con él y le marcó distintos movimientos, aunque en un desperdicio sacarlo de la saga. Eder tiene chapa para jugar de 3. No sé, lo hincha de River, si le interesó. No hay. Me parece que no hay hincha de River. No hay hincha de River. ¿Hay hincha de River? No sé si... Hay hincha de River. Detrás de la pecera habrá un hincha de River. Pero no opinan. No opinan. No pueden opinar. Se despertó. Se despertó. Bueno, ¿nos vamos a ir a un corte? Bueno, dale. Este tema que les voy a pasar... Es de Cultura Profética, son de Puerto Rico y se llama Complicidad. Se lo dedico a Amelia Rebori, con mucho cariño para ella. Saludo para la compañera. Saludo. A una buena conversación. Cuando tú me nombras, sientes ganas, soy la nueva alternativa contra contaminación. Y tú eres la energía que me carga, soy una arboleda que da sombra a tu casa, un viento suave que te soba la cara. De todos tus sueños negras, soy la manifestación. Tú eres esa libertad soñada. Soy la serenidad que lleva la meditación. Y tú eres ese tan sagrado mantra. Soy ese juguito de parcha que te baja la presión. Y siempre que te subes tú me llamas. Tira la sábana, sal de la cama. Vamos a conquistar toda la casa. De todo lo que tú acostumbras soy contradicción. Creo que eso es lo que a ti te llama. Complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen creer que soy la levadura que te hace crecer el corazón. Y tú la vitamina que me falta, soy ese rocío que se posa en tu vegetación. Y tú esa tierra fértil que está escasa, soy la blanca arena que alfombra tu playa. Todo el follaje que da vida a tu mapa. De toda idea creativa soy la gestación. Tú eres la utopía deseada. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tantas cositas bellas que me hacen sentir muy bien. We'll be right back. la locura que estremece, soy tu adicción. Y tú eres mi felicidad, mi calma soy. Una colonia que va en busca de liberación. Y tú eres esa dosis de esperanza, soy. La cordillera que en la distancia te cura la visión con su elegancia. De todo loco que no intenta, soy la frustración. Ese reto que me encanta. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tanta cositas bellas que me hacen sentir muy bien. La complicidad es tanta que nuestras vibraciones se complementan. Lo que tienes me hace falta y lo que tengo te hace ser más completa. La afinidad es tanta, miro a tus ojos y ya sé lo que piensas. Te quiero porque eres tanta cosita bella que me hacen sentir muy bien. Bueno, gente, seguimos transmitiendo desde acá, desde el Corralón de Floresta, por FM La Bemba 91.3, siendo las 16:42. Tenemos 23 grados 8 décimas de temperatura. Está todo nublado. Húmedo, nublado. Húmedo, calor. Caluroso. Nos estamos muriendo de calor, pero bueno. Pero estamos acá con ganas. Estamos con toda la pila. Esta tarde, ¿no? Hablar. Por supuesto. ¿A dónde nos pueden mandar un mensaje la gente, Chino? Los mensajes nos pueden comunicar, se pueden comunicar con nosotros a www.labemba.com.ar, donde dice Sivox, puedes dejarnos tu mensaje, o en Facebook Sabemos Radio 01, el del logo verde, ahí puedes escuchar nuestros programas anteriores. O mandarnos un mail a abemusradio@gmail.com. Perfecto, pueden opinar sobre la consigna del día, ¿no? La consigna del día, sí, que la consigna de hoy es: si te regalan unos pasajes a cualquier lugar del mundo, ¿dónde irías y por qué? Ahora me acordé, Australia. ¿A dónde? Australia. Australia. ¿Eso queda al sur? Yo ando mal en geografía. No, sureste, no sé qué. ¿Cómo es? Al sureste. Por ahí. ¿Sureste es? Bueno, no, ¿quieres ir a Australia? No, Meli, no dijo eso. ¿Qué es? Norte, sur, este, no. Al sureste. Sureste. En el medio del sur y el oeste. Sureste. No sé. Depende de qué lado lo mires también, ¿no? Bueno, vos quieres ir ahí, a Australia. Ahí quiero ir. ¿Dónde están los canguros boxeadores? Ahí están los cositos esos, los peluches esos. ¿Cómo se llaman esos? Los koalas. Los koalas. Y los canguros. Y los canguros. No son peluches, son de verdad. Bueno, pero son. Lo vi más en peluche que. Me parece muy bien. Bien. Me parece muy bien. Bien, tengo un par de noticias. Era el club. Sarmiento. Un saludo a Sarmiento, al Club Sarmiento. Sí. ¿De qué localidad? De Loma de Zamora. De Loma de Zamora. Y vamos por Andrés, que recuperó la memoria, ¿eh? Vamos por Andrés. Bueno, ¿con qué seguimos, Chino, en este bloque? Tengo un par de noticias sobre música. Música. Mirá esto, es muy importante. Moyo recibió el premio Democracia. El guitarrista de Divididos fue galardonado en el premio Democracia a la música en el Salón Azul del Senado de la Nación por ser considerado un gran artista musical que se destaca en su trabajo, honestidad y compromiso social. El músico asistió a la ceremonia junto a Natal Oreiro, su pareja, y su hijo. Entre los premiados estuvieron Elizabeth Bernassi por su labor periodística en radio y televisión, La Tira en Terapia, el actor Leonardo Sbaraglia y el ciclo Teatro por la Identidad. El Centro Cultural Caras y Caretas instituyó el Premio Democracia en 2008, al cumplirse los 25 años de la fecha en que comenzó el periodo más largo de democracia en la historia argentina. Esperemos que continúe, ¿no? Bueno, sí, tengo un chimentito acá también de Lady Gaga, no sé si la conocen. Sí, ¿cómo que no? Tiene un TOC. ¿Qué es un TOC? Tiene un TOC que le cuesta carísimo. Trastorno obsesivo compulsivo. Ah, mira vos, la primera. ¿A qué le tiene miedo? La princesa del pop, llamada princesa del pop hoy en día, compra ropa de cama nueva en cada lugar que visita. Por esto llegó a gastar $100,000 al año. Un allegado confirmó que padece Verminofobia. Terror a los gérmenes. Guay, qué ¿Ah? Y le sobra plata. Y le sobra plata. Ya, está bien. Plata. Yo haría lo mismo. ¿Y si tenés la plata? ¿Eso te comprarías, Andrés? ¿Y si? ¿Sábanas? ¿Y si? Bueno, para el que quiere salir el fin de semana y no sabe dónde, ¿qué tenés? Se puede acercar a Tecnópolis, Festival Gastronómico Argentino Raíz. Venís a y vas a encontrar ferias, competencias, demostraciones, nuevos cocineros, fiestas populares de todo el país y mucho más. Es un festival de para todos los gustos, del 17 al 20 de octubre. Tecnópolis queda en Avenida General Paz, casi Constituyentes, Villa Martelli. Te papeas todo, pasás bomba, conocés gente nueva. Sacás nuevas recetas. Claro, y te volvés a casa con la panza llena. Y vas con tu mamá por el Día de la Madre. También. Aparte, el domingo tenés razón, es el Día de la Madre. Y bueno, ¿cocinás, Meli? ¿Vos sabés cocinar? Sí, sé cocinar. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Te cocinas algo en casa? ¿Cuál es tu especialidad, Meli? Setento, Meli. Asado con papas al horno. Corre. Qué rico. Tira la carne, tira las papas y nos vemos. Nos vemos hasta una o 40 minutos y... Pero hay que saber, ¿eh? No, lo hago muy bien, lo hago muy bien. Bueno, lo tendríamos que probar. Un día vamos a ir a tu casa a ver qué tal anda. Andrés, ¿vos cocinás? Yo sí sé cocinar. ¿Qué cocinás? Me doy maña. Y lo que pida, yo me doy maña. Pidamos para que cocine Andrés. Papas fritas con milanesa. Yo te dije que sé cocinar. Yo quiero un lomito al champiñón. Ahí está. Con papas nueces. Ah, pero esa no sé qué. Las bolitas de papa con las canelones. Entra a internet, busca receta y todo. Sí. Vamos a Tecnópolis, claro, sacamos recetas nuevas. Sacamos receta y vos nos cocinás. Lo mejor que me sale los sorrentinos. Y de ahí nomás sacamos pasajes y nos vamos a Australia. Salsa blanca. Qué rico. Ay, con salsa rosada, las dos. Las dos. Eso es lo que mejor me sale. Bueno, listo. Bueno, Marcela, ¿sabías que Marcela Acuña, la boxeadora? Dice, la libertad es cuidar al otro, no invadirlo. La campeona mundial tenía 7 años cuando Alfonsín ganó las elecciones, pero gracias a su abuelo, el primer presidente del PJ en Formosa, aprendió a diferenciar democracia y dictadura. Ahora se dedica a la política, quiere aprender más y estudia abogacía a distancia. Mirá qué bien. Nos sorprendió la tigresa. Último noticia, Maradona quiere ser DT del Napoli. No solo te va a defender como abogada, sino que llega a ver un bondi y los agarra trompada. Lo agarra encima piña, ¿no? La pudre. ¿Qué decías, Andrés? ¿Cuál es la...? Que Maradona quiere ser DT de Napoli. Mirá vos. ¿Te gustaría? Mató. Sí, total. Pero ya se fue de allá donde está. Lo adoran ahí. Pero lo adoran. Pues, la última vez le sacaron un arito de diamantes, ¿te acordás? Sí. En allá. Recién estaba mirando una noticia en el TV. Decía que... hacía un comentario que los chicos no prueben drogas. Maradona. Está muy bien. Maradona. Está muy bien. Bueno, y... como referente del deporte está bueno que sí, lo pueda está decir. Bueno, está bueno. ¿No? Sí, me gustó lo que dijo. Bueno, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Tenés algo más, Chino? Yo tengo algo si querés, ¿eh? Dale. Te preguntaba nomás. Dale, sí. Bueno, les quería contar un poco, bueno, nuevamente cómo queda expuesto el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ante la falta de política de viviendas, ¿sí? Sí. Una veintena de familias resiste un desalojo sobre las vías en Retiro. La reactivación del ferrocarril Belgrano Cargas generó el conflicto, ya que las vías están al borde de los rieles. Algunas viviendas serán demolidas y otras quedarían peligrosamente cerca. Los vecinos piden soluciones habitacionales ya. Queremos soluciones ya, macho. Y no las tienen. La gente obviamente esta no puede estar viviendo así. El gobierno de la ciudad no tiene ninguna propuesta de viviendas para los porteños. A ver si hacemos algo, ¿eh? ¿Sí? ¿Eh? La empresa encargada de las demoliciones habría dado un plazo de 24 horas para negociar con los vecinos en disputa. Esperemos que le den alguna solución. A ver si le dan bola a esta pobre gente, por favor, que no puede seguir viviendo así. En Recoleta hubo otro desalojo. Epa. 15 familias que vivían en un inquilinato ubicado en Avenida Pueyrredón 1211 fueron desalojadas ayer tras una orden judicial y quedaron en la calle. Mal ahí. En la calle lo quedaron. Muy mal. Mal. Bueno, reflejando un poco la falta de políticas de vivienda del gobierno de la ciudad, ¿sí? Todo muy mal hecho. Bueno, por otro lado, se amplía el plan Fines para quienes adeuden materias de escuelas técnicas, ¿sí? Ajá. Contame un poco, ¿cómo es el plan Fines? El plan Fines es para terminalidad de primaria o secundaria, ¿sí? Ajá. En este caso, el ministro de Educación, Alberto Scileoni, comentó que 5.000 estudiantes de escuelas técnicas que egresaron en los últimos 4 años, pero adeudan materias, podrán finalizar los estudios y obtener el título durante el año próximo, tras la adecuación del plan FINES. Bien, está bueno eso, ¿eh? Por supuesto, es una buena oportunidad para que los chicos puedan terminar el secundario. Tomen nota. Sí, el plan FINES permitió que terminaran los estudios 500.000 personas ya. Bien, bueno, bien. ¿Sí? Vamos avanzando. No, vamos un cambio avanzando. Entre las políticas nacionales del medio gobierno millón. Nacional del gobierno de la ciudad, total. ¿No? Total. Medio millón de personas, bien. Mándenos mensajes, por favor, los por estamos favor. Esperando. Queremos recibir mensajes. Otra noticia sobre educación, ¿sí? Dale. Los estudiantes secundarios porteños volvieron a marchar ayer contra la reforma curricular desde el Palacio Pizurno hacia el Ministerio de Educación porteño. Y el conflicto sigue sin resolverse. Muy bien. Sí, seguimos igual. Bueno, ¿te queda algo más? La última, ¿te parece? Dale, me encanta, sí. Bueno, parejas porteñas pidieron que la ciudad adhiera a la Ley Nacional de Fertilización, ¿sí? Sí. La ley que está vigente desde junio de este año, que es la ley 26.862, solo es cumplida, las únicas provincias que se han adherido hasta ahora a la ley son Chubut, La Rioja, Santa Fe y Entre Ríos, ¿sí? Esta ley exige que se cumpla con la cobertura de los tratamientos de fertilización asistida en los hospitales públicos. Así que bueno, esperemos que el resto de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires adhieran todas, sí. Esperemos eso. Bueno, nos vamos a un nuevo corte. ¿Tenés más música, Chino? Sí, nos vamos a ir con Las Pelotas, Si Supieras. Sí, demás. Thank you. FM 91.3. Radio La Bemba. Me quedo acá. Tercer bloque, aquí estamos en Aves. Arrecate. Muy bien. Bueno, como ustedes ya saben, yo hago mi parte, que es el cuento chino. Y bueno, para hoy les traigo una historia, no sé si triste, pero está buena. Es interesante. Es interesante y tiene una linda moraleja. Te escuchamos, chino. Bueno, dice así. Es la historia de un muchacho que se siente solo y no sabe cómo hacer amigos, cómo generar amigos. Él pasa el día a día conviviendo con su soledad. Este chico se llama Sergio, está internado en un centro de reeducación social, de lunes a viernes, convive encerrado con los chicos que están internados también ahí, en la institución, y tiene salidas transitorias los fines de semana y, bueno, como no tiene dónde quedarse, sale a visitar a un excompañero, el cual está internado en el Hospital Durán, a causa de un accidente bastante grave que tuvo, que casi le costó la vida. A él le gusta ir a visitarlo porque, por el simple hecho de que le da placer ir a levantarle el ánimo y hacerlo sentir bien, que se sienta acompañado, porque a él le gustaría que alguien se preocupe de la misma forma por él. Bueno, a Sergio le queda poco tiempo para ser externado de la institución y tiene muchas ganas de trabajar y de salir adelante con su vida, ¿no? Tiene muchos proyectos y al mismo tiempo tiene miedo. Su preocupación es que tiene una hija de 7 años de edad y estuvo mucho tiempo ausente. Por suerte la ve en ciertas ocasiones y disfruta mucho de su afecto y sus abrazos. Él no pierde las esperanzas de que algún día va a formar una familia y volver a tener a su hija con él. Así que la moraleja de hoy es que lo último que se pierde es la esperanza. Bien, bien. Muy lindo. Muy lindo la reflexión. Muy lindo. Me pareció, puede ser que fue un poco autorreferencial o... Algo así. Sí, sí. Trata un poco de la vida de Sergio Gómez. Mira vos. Bueno, muy lindo. Bueno, muy lindo. Bien, bien por lo que querés, formar sí. Una familia y... También voy a pasar, voy a decir algo. A ver. Como ya todos saben, estoy internado en el Cenareso, como algunos chicos de acá también. Y bueno, estoy en busca de trabajo. Si alguno sabe de algo, me puede. Ya le estoy pasando la dirección donde se pueden comunicar. Y bueno. ¿Qué sabes hacer, chino? Y yo, mira, trabajé como mozo de barra, bachero, trabajé en obras de construcción, trabajé de seguridad, trabajé en una fábrica textil como operario, carga y descarga. Doble de acción. Ayudante de cocinero, repositor. Ojo, aparte es bilingüe. ¿Eh? Sí. Ojo. Total. ¿Qué no hice? Hice un montón de cosas. Me la rebusco bastante bien. Bueno. Habilidoso. ¿Y a dónde nos pueden dejar el mensaje, chino? Y soy súper activo. Muy bien. ¿A dónde nos pueden dejar el mensaje? Nos pueden dejar el mensaje en nuestra página, que es www.labemba.com.ar, donde dice Sivox, puedes dejarnos tu mensaje. Perfecto. Si no, en Facebook, en Abemus Radio, el del logo verde. Bueno, ahí puedes escuchar nuestros programas, opinar. También escribirnos. Escribirnos también ahí. O mandarnos un mail a abemusradio@gmail.com. Y bueno, ese es mi mensaje. Bueno, el chino busca trabajo. El chino busca trabajo. El que esté dispuesto a ofrecerle un trabajo. Así es. Ahí se comunicará, ¿sí? Buenísimo. Muy bien. Bueno, un pequeño recordatorio que no les hice al principio. Hoy Dale. Es 17 de octubre. Sí. Se conmemora el Día de la Lealtad Peronista. Bien, ¿sí? Me encanta. En recuerdo de la movilización popular que hubo aquel año, aquel día. Sí. Pidiendo la excarcelación del general Perón. Sí. Y bueno, en el día de hoy, a partir de las 6 de la tarde, varias organizaciones kirchneristas y bueno, el pueblo en general va a estar en la Plaza de Mayo bancando a Cristina. Bancando, ¿no?, a Cristina. Así que bueno, todos los que quieran ir, allí estaremos. Bien, ¿qué tal la salud de Cristina? ¿Vas a ir vos? Yo voy a ir, sí. Ah, bien. Cuando salga del Cenareso. ¿La salud de Cristina, alguien sabe algo? Está mejorando. ¿Está mejorando? ¿Pero ya salió de estar internada? Me parece que no. ¿Sabes qué? O sea, no, que no va a poder estar ahí. No. Ahí digamos, va a estar el pueblo bancándola. Okay. Pero ya no va a estar ahí. Buenísimo. Seguro que no. Bueno, que se recupere Cristina entonces. Fuerza Cristina. Sos kirchnerista, ¿no? ¿Te parece? Bueno, ¿qué más tenemos? Vamos con la consigna. La consigna del día. Si te regalan un par de pasajes, 1, 2, 3, 4, ¿a dónde te irías? ¿A qué lugar del país, a qué lugar del mundo te irías? ¿Y por qué te irías ahí? Está buena la consigna. Ojalá nos regalen los pasajes, ¿no? Ojalá, sí. Ojalá. Bueno, Andrés nos dijo, ¿no? ¿Australia? Sí, me iría a Australia. ¿Por qué me gustaría Australia? Conocer. Sí, porque miré muchas películas, ¿viste? Eso, los canguros, el surf, todo eso, y me re gusta. Me gustaría ver una imagen de algún volcán y eso, me gusta. Debe ser lindo Australia, ¿no? Sí, debe ser hermoso. Bueno, ¿quién te dice? Toda la vida me gustó, ¿eh? Sí. Sí, no es una idea que se me vino ahora. Siempre de viajar a algún lado, aparte es una isla y me gusta. Debe ser hermoso. Debe ser lindo. Clima aparte cálido, todo clima el año. Tropical. Y está buenísimo. Mira, imagínate. Como si fuera Hawái así. También, ¿no? Cualquier isla te gustaría. Hawái, sí. Y bueno, vamos. Yo quiero ir. Yo quiero ir a Miami Beach. ¿A Miami Beach? Sí. ¿Por qué a Yanquilandia? Explícamelo. No por Yanquilandia, sino porque las playas, me llama mucho la atención las playas allá. No sé si vieron la película La Playa, de Leonardo DiCaprio. Sí. Que no sé en qué lugar del mundo queda. Seguro en Estados Unidos. Pero es una isla muy importante que no se ve mucho y bueno, es un lugar especial para mí. Bueno, el Caribe. Claro, es bastante caribeño, qué sé yo, no sé cómo es, pero... Sí, es un lugar hermoso el de la Yo película. Vi la película y me enamoré de ese lugar. Venimos todo con playa por ahora. Nueva Zelanda es hermoso. ¿Viste la película Avatar? Donde también, filmaron. Sí. Es hermoso. Muy lindo. ¿Y vos, Meli? Me gustaría ir a Bariloche. Bueno. Mucha nieve para que juguemos con mis hijos a tirarnos nieve, todo eso. ¿Conoces Bariloche? Con la nariz colorada, ¿no? Sí. ¿Qué te gustó de Bariloche cuando fuiste? ¿Qué? ¿Qué es lo que más te gustó de Bariloche cuando fuiste? Todo, recorrí todo. Me saqué fotos con los perros, ¿viste esos perros? San Bernardo. Sí. Eso me gustó. Tengo la foto guardada todavía cuando era chiquita. Me gustó todo. Buenísimo. Es un hermoso lugar. Estaría bueno todo revivirlo, ¿no? Me gustaría revivirlo con mis hijos. ¿Con tus hijos ahora? Lo que hizo mi papá conmigo, yo con mis hijos. ¿Estás a tiempo de hacerlo? Sí, seguro. Lo vas a hacer. Por supuesto. Falta la plata, pero ya vas a tener. La plata se consigue. La plata va y viene. Llamado a la solidaridad, quien nos quiera regalar unos pasajes para Bariloche. Ya que está, claro. Si te regalan, nos podrían regalar ya que está, ¿no? Unos pasajes, ¿no? Un par. Unos 4 o 5. No nos vendría nada mal. Unas mini vacas. Aunque sea acá en el Gran Buenos Aires. Nos vamos a Avellaneda. Claro. ¿A la República de Wilde, a la Casa del Chino? Claro. Vamos ahí al río de Quilmes. Unos pasajes en subte, ¿no? Bueno, ya cada vez más abajo estamos, chicos. Cada vez más abajo. Vamos a pirar un poco más. No, dale. Aunque sea un Mar del Plata. Claro, la costa. Claro. ¿Cómo? No. Me pareció que habías dicho algo, Melina. ¿Y vos, Caro, a dónde te gustaría ir? Yo no dije, ya me había olvidado, no, mirá. No. Yo me gustaría conocer que no conozco el norte de Argentina. Salta, Jujuy, Tucumán. Yo conozco. El tren de las nubes, bueno, corte así. Sí, Salta es hermoso. Santiago, yo le tengo fobia a esas cosas. ¿Santiago queda en el norte? ¿Santiago del Estero? Te caga de calor. Mucho ahí. Calor ahí. Sí. Y a la 1, 2 de la tarde no le vaya a ir a golpear la puerta porque te sacan ye cagando, están la durmiendo siesta. La siesta, viejo. Indispensable. Bueno, yo estuve en Chaco también. Morí de calor. Mirá. Mal. Salta, ¿no en Salta? Es hermoso. Tucumán, ¿sí? Fui a ver la casa de Tucumán, es re lindo. No, la noche. Me muero. Es re lindo. La Buenísimo. Plaza que está enfrente, te morí, todo me lo verde. ¿Me lo recomendás? Con las palmeras, es re lindo. Es lindo. Hermoso. ¿Los carnavales? ¿Fuiste a los carnavales? ¿Eh? ¿Los carnavales fuiste? No, los carnavales no, pero fui a los bailes y todo de allá. Y ahí, carnaval, bueno. Carioca, todo. Está muy bueno. Aparte del trato de la gente distinto y en Salta es muy otra lindo. Cosa. Sí, en provincia es que otra se cosa. Ve la olla. Que ¿qué es la olla? Es el centro de Salta que se ve desde afuera. Se ve como un... Mirá. Así como un pozo donde está toda la ciudad. ¿Ahí está el tren de las nubes en Salta? En Salta está el tren de las nubes, que es re lindo, se ve, sube por las nubes. Mira, vos viajaste mucho, ¿no, Andrés? Sí, viajé. Bien. Está bueno. Qué suerte, la verdad que viajar es una de las cosas más lindas, ¿no? Sí, a mí me encanta. Sí, a mí me encanta viajar, pero viajar en micro y solo. No sé por qué. ¿Solo te gusta viajar? Me gusta viajar solo porque me despejo, pienso, mira, siento libre. ¿A dónde te fuiste solo? Y solo a los 13 años me escapé de la escuela, y tenía plata y me fui a Mar del Plata. ¿En serio? Sí. ¿Con plata, Mar del Plata, en Alpargatas? Sí, era yo, 13 años. Mar del Plata. ¿Ah? 13 años solo allá. Bien. Sí. ¿Eras vos? Era yo. Eras vos, está bien. ¿Y cuándo volviste? Y tuve todos 2 días de joda y después me fui a... ¿De joda? ¿Qué es eso de joda? Después, en la playa. Playa. Conocí a gente, amigos, y me fui a lo de mi tía, igual, tengo eso, familia. Tienes familia en Mar del Plata. Claro. Ah, papá, por eso te fuiste ahí. Claro. Bien ahí. Y sí, si no... Y bueno, en el viaje conocí gente, me enseñé a viajar, aprendí a viajar y todo. Después, cada vez que me fue toca viajar, viajo solo y me gusta. Bien ahí. Muy bueno. Nos encantó. Muy bueno. Bueno, esperemos poder viajar pronto, ¿no? Sí, ni hablar. Una escapadita. Fíjense si nos regalan alguno que nos tire un par de pasajes, aunque sea uno. ¿Para cuándo hacemos? Vamos uno arriba del otro en el asiento, en un mismo asiento. Claro, hacemos... Acá lo sorteamos acá entre nos las personas. Pegamos una gotita, ¿no? Claro. Hacemos uno va dentro del bolso. Desde el exterior. Total. Buenísimo. Bueno, ¿nos vamos a un corte? Dale, ¿último corte? Anteúltimo. ¿Anteúltimo? Sí. Bueno, como vos digas. Después en el próximo bloque. Horóscopo. Tenemos el horóscopo con Melina. Bien. Charlie García, Rezo. Dedicado a Luis Alberto Spinetta. La Bemba, Radio Comunitaria, Agrupación Venas Abiertas. La indómita luz se hizo carne en mí y lo dejé todo por esta soledad. La tempestad hice el sacrificio, abracé la cruz al amanecer, rezo, rezo, rezo, rezo, rezo por vos. De noche y ahora estoy aquí, estoy aquí. Hice el sacrificio, abracé la luz al amanecer. Oh, rezo, rezo, rezo, rezo, rezo. Por vos. Y cura. Seguimos acá en el cuarto bloque. Último bloque. Último bloque de Aves. Al rescate. Al rescate. Bueno, para este último bloque tenemos a nuestra compañera Melina. Melina Bechara. Hola. Que nos va a leer nuestro horóscopo. Bueno, empiezo. Acuario. No se deje confundir por tanta publicidad. Usted es consciente de lo que necesita y puede pagar. Tauro. Tiene limitaciones como todo el mundo, pero la diferencia es que usted trata de superarlas, no se rinde. Leo. Su inseguridad irá desapareciendo a medida que conozca mejor el terreno, no se apresure. Escorpio. No hay diferencias a la hora de tender una mano solidaria. Si puede brindar ayuda, hágalo. Piscis. Su magnética personalidad atraerá gente de las galanes más diversas, rodearse de amigos genuinos. Géminis. Géminis. ¿Me tocas el micrófono? Dale. ¿Ah? Problemas económicos lo tienen a maltraer. Refúgiese en los afectos que los recibirán con amor. Virgo. Tal vez está pidiendo demasiado y deba bajar sus pretensiones de la humildad. Nunca fue una de sus cualidades. Yo soy muy humilde, perdón. Deja de pedir, Virgo. Perdón. Es humilde. Te estás equivocando. Ella es humilde. Qué dueña. Sagitario. Escuche con atención lo que sea persona tiene para decirle. Sabe muy bien que de qué se está hablando. Aries. Sus criterios no son los únicos que pueden aplicarse. Sea más tolerante y respetuoso. Cáncer. Cáncer, mi mamá. Nunca es tarde para empezar un nuevo proyecto. Usted tiene el derecho de reinventarse cuando le plazca. Libra. Ese soy yo. El chino. Ese soy yo. Iba a decir justo el chino. ¿No? A ver qué dice el horóscopo. Ah, el chino y Andrés, ver, decía ambos. Algo bueno. Estos últimos días fueron complicados. Sí. Por suerte, el panorama comienza a aclararse al fin de semana. Vamos, chicos. Todavía. Y mi signo, Capricornio. A ver vos. Sepa clasificar a aquella gente que solo se acerca por interés. Son buitres muy fáciles de conocer. Epa, ojo. Guarda con los buitres. Replanteate muchas cosas, ¿eh? Sí. Lo veo al chino muy interesado. Sí. Gracias. Ojo con los buitres. Ya está, los 12 signos. Epa. Problemas de pareja acá en el programa, ¿no, muchachos? No, nada que ver. Bueno. Bueno, nos vamos despidiendo. Yo quería mandar saludos a todos los chicos del Cenareso, a todos los integrantes del equipo, los profesionales. Quería mandarle saludos a Gabriel, un compañero, muy compañero, que la próxima va a venir. Nos hizo el aguante de acá con la presencia. Sí. Pero la próxima se va a animar y va a hablar. Jerez, un saludo a Gabriel. Tuti, que al nos Tuti, faltó. A sí. Nuestro amigo César, el paraguayo. Al polaco. Muy bien, ¿quién más? Al mono, a Quiroga. A Lucio. Mi compañero de deporte. Toda la banda que hoy se quedó descansando. Sí. Muchos saludos para todos. Este tema que les voy a pasar ahora. ¿Puedo mandar un saludito más? Dale. Para todas las madres, que el domingo es el día de la madre. Bien ahí. Muy feliz bien para bien todas ahí. Las madres. Feliz día, vieja. Feliz día, mamá. Feliz día, mami. Tan Biónica, obsesionario en La Mayor. Se lo dedico para los chicos del Cenareso. ¿Quién viene ahora? ¿Qué programa nos sigue? Todo un palo. Saludos. Nos vamos con todo un palo. Chau. A las mañanas de ese abril, nubladas como rotas. Viajo bien adentro a la ciudad del desencuentro, capital del nuevo centro del vacío existencial. ¿Cómo me desilusionas cuando amagas y tiroteas sin terminar las cosas? Libertad. Mi casa es un desastre, mi vida un poco más. Corazón. Qué caros son los precios del amor. Centro hoy y una secuencia de terror y soñé pasiones locas con vos y simplemente pasa que tengo ganas de verte y simplemente pasa que